out of Cairo coming to St. Louis. La carne de ellos suspiraba como suspira quien desea, quien ha sido tocado por el beso. La corriente que toman las paredes de las venas rompe contenciones, diques, cauces, se lanza sin que nada la detenga y tiene hambre, necesita alimentarse para no morir, demanda. Suspiro, suspiro. La boca se exige proveer al cuerpo del que tú te levantaste esa primera vez, al cuerpo que había sido hecho caído, pues fue del beso que se alzó su vida y el beso mismo lo había derrumbado. El cuerpo nuevo es todo un párpado, se abre, se cierra, es reacción frente a la luz. El mío, el cuerpo en el que tú vestías la dorada risa de la belleza, ese también suspira, aspira más. ¿Cómo no te había visto yo antes? ¿De qué podía yo reír sin ti, gozar, hablar, mirar, conversar, desear, llorar? Porque así fuera, esta la primera vez en que habíamos sido hechos, creados, los dos simultáneos como lo dice el texto, ya había transcurrido de una década completa, la mitad en la que éramos los desasidos, los deshechos, los desfabricados, los desgraciados, los hilos del tejido que está a punto de ceder desgastados, pero no las rodillas en el pantalón del niño que así se venzan, revelan juego y fiesta, sino la nalga gastada del tartamudo oficinista, el uso resignado, o mejor dicho, el medio uso, la rutina, el fastidio que aturde, el sello que no llega a tiempo al documento, el papel perdido en el fondo del archivero, doblado, arrugado, aplastado, vencido. Tú y yo, el codo brillante del suéter del que debiera poner los sellos y lo olvida por fastidio. Éramos los roídos, los mal alimentados, los que no dormíamos en silencio. Tú te atiborrabas de Celexa y somníferos, y yo no sé qué soñaba bajo los efectos del C2OH2. Para poder ser fiel, para no recurrir al blando adulterio. Antes de nacer, te vi en los pasillos, dejabas los ojos adheridos a las nalgas hermosas de una joven. Lo vi. Aunque me dices que vi lo que no había y creí saberlo todo. Buscabas una piel donde tirar el ancla de la risa, pero leí mal los signos porque me convencí de que eras de los que ríen a cada rato. Y así, a mí me encanta reír y, ¿qué digo? Encante. Así, reír sea para mí una necesidad. Te rehuía porque no me gusta reír en el mercado, sino en la recámara, en total privacidad, aislada de las otras. Necesito reír, mirando al otro a los ojos, entregándome. No entiendo el placer de Catherine M., no comprendo cómo tener a una legión entre las piernas, 30 en una hora, de eso se envanece, puede transportarla. No comparto el apetito que imita al de las baladronadas de varón, esa fantasía de posesión, el gusto por lo desechable. Me parece una, repito la palabra, fantasía divertida, sí, pero comprenderla, simpatizar, no. Las mujeres la festejan porque por fin una mujer pasa a gozar de la fiesta abierta de los varones a la manera del varón, utilizándolos para su propio delirio. Los hombres la festejan porque, ¿por qué no? Está ofrecida a ellos, a todos, con las piernas abiertas. Yo no quiero festejar. Mi única explicación para ella es esta. Dirige una revista de arte contemporáneo. Ahí coge un virus que circula en ese medio, un virus, un síntoma. Ser tan vacuo de sentido como el 100% anunciado en las cajas de jugo de naranja. Tan perdido de sentido como un retrete sin caño. Tan fuera de lugar, tan sin importancia. No simpatizo con la M. Así nada me guste más como a ella que las artes visuales y hacer el amor, besar, ser penetrada largas horas. Abrir las dos piernas la noche entera, volverlas a abrir en la mañana. Así, ame a los hermosos con la codicia de quien no solo quiere cerrar los ojos, sino gozar también con los ojos abiertos. El baño del semen lo quiero, lo procuro, pero no como la M. Quiero tomarlo del brazo de otro, otro que resista cruzar el puente, que no se fastidie, no se canse, no se sacie, otro no desechable. Quiero abrir los ojos para estar a solas. Pasajes del libro Salto de Mantarraya y otros dos de la escritora Carmen Bullosa y la música, selección de obras de la colección Los Maestros del Jazz, Antología. Hoy, el capítulo dedicado a la música de Nueva York y su swing. going to get off that train, but she's going too fast. I hardly even touch one foot on the ground. My heel like knock my brains out. I always shut both eyes right tight and fell off. This is the noise I made when I hit that ground. I'm rolling now. I got up and waved my hand towards goodbye. This way she's keep walking on in the East St. Louis. Thank you. haces bendita entre todas las mujeres. Me has vestido de oro con el beso pizarro. Tú que eres todos los hombres porque eres único. Tú que me besaste los pies, llevándome directo al altar. Por esto, tú creías que me adorabas, pero yo fui yo quien te adoré, lobo dulce, lobo rey. Tu grito de venida es anterior a toda lengua, lo trajiste de más allá del primer calendario. Me cubre más que el beso, a mí, que soy la única, me cubre con el velo con que representan de azul a la elegida. Pero mi velo no es virginal, como la luna y mi sangre va teñido del color primario que redime. Tu grito de placer es anterior a toda gramática. Tú no eres sino palabras, todo palabras, dado a las palabras, trabajador de las palabras, un obrero como yo. Tu grito viene de cuando el hombre daba los primeros pasos para hacerse de una conciencia. Es parecido el mismo a un parto. Es lo que sonaría si todos los árboles que reverdecen al comenzar la primavera de los países fríos supieran tronar a un mismo tiempo, crujiendo el dolor de sus cortezas, poniendo al oído de la multitud el llanto del botón, un escándalo. Si en el botón hubiera piel, si en la corteza hubiera un nervio, eso serías tú. Tú, en el momento en que te dejas ir, te desbaratas, gritas, dejándonos a todos sordos, aúllas sin nada parecido al pudor. Yo me ruborizo. Nada puede darme más gusto, nada. Me vuelves tu piel, me conviertes ahí cuando me estás tomando, en tu nervio, en tu tacto, porque tú eres todos, todos permanentes, todos horas, cada uno. No me importa que por fin te vengas ignorándome, porque vamos corriendo al encuentro, porque devotos nos aplicamos los dos a adorarnos, como si fuéramos los únicos, no solo los recién hechos, no solo los primeros, no solo las Evas, los Adanes, porque no quiero perderme sin encontrarte, porque esa joya que destapas con el acto amoroso, que enciende el calor único, el perfecto, el que no abraza, esa joya es el encuentro de dos. La literatura dedicada a lo erótico, aquí presente una vez más en este nuevo año, en Yaceros, con la obra Salto de Mantarraya de Carmen Bullosa. Se acabó la muerte, se acabó el desastre. En un taxi me besaste en el puente de Brooklyn. Te encuentro entre los besos como al sobreviviente en un terreno de astillas y detritus, como al vivo inesperado te encuentro. Cargando lo tuyo, el pálpito que te es propio, tu voluntad, tus secretos y desconocidos misterios, el placer que me das al besarme y penetrarme, el placer sin paralelo, el que me permitas dejar atrás batallas perdidas, perpetuas, el que me liberes de toda carga, de todo pensamiento, todo cobra sentido porque todo es para encontrarte. Amor, reconocer en el hombre la revelación de los misterios del universo, ver en él al único, al que todo significa, al que trae todo consigo, al Dios impreso en cada poro de su cuerpo, al que trae el sentido. Las piernas me tiemblan, querido, al recordar la corriente que desatas de un punto a otro en mi persona, tan vasta que parezco ser del largo de la Panamericana. Yo mismita cruzo ríos y selvas, desiertos, me atasco al intentar penetrar el Darién. Camino con los pasos largos de la giganta, frente a las fachadas inmutables, desde el siglo XIX, ordenando en mi cabeza lo que ha pasado. Si soy recién hecha, como lo hizo Adán, debo poner nombre a todo. Carmen Bullosa, presente aquí con su libro Salto de Mantarraya. Sigamos disfrutando un poco de swing neoyorquino aquí en Yaceros. Yo quería tocarte a ti porque habíamos nacido apenas, y el beso al infundirnos aliento nos había marcado indistintos, aunque hombre y mujer. Todavía no digerías tu dosis de Celexa, habitual en ti como vestirse, tomar agua, lavarse los dientes, la rutina. Habías nacido y eras nuevo y lo sabías, pero polvo eras, y en tu polvo de memoria se columpiaba la fórmula insensibilizadora, aturdidora, dadora de certeza. El FN2 comienza ya a disolverse. Cada componente se corrompe, es ya la media digestión, pasa por el umbral del origen y se habla de tú con el polvo. En tu cuerpo de barro cocido, de carne, en tu cuerpo las huellas de la arena y las morusas caminaban. Se movían rebeldes, no querían dejarte ir, querían verte deshecho, repetido, estofado de cólera, insatisfecho, girar como el burro alrededor de la muela, querían que tú trillaras el pasto ya trillado. La poesía erótica en Yaceros. Thank you. Una excepción de carne y vida entre las piedras. Lo contrario de estos recién hechos de varias décadas. No somos una huella sino el fruto, lo creado, lo que requiere del soplo de la vida. No pisamos sobre lo marcado por un pie mandatorio, pero así seamos nuevos, calientitos, repitamos la ceremonia milenaria del amor, la que no deja huella porque es completa vuelo. ¿Qué se oye en el acto de amor? ¿Qué ola cargada de arena cubre los cuerpos, levantándolos, vistiéndolos, arrastrándolos, golpeándolos, como si ellos mismos fueran otra ola, sometiéndolos a no sé qué marea, obedientes de no sé qué otra luna, estrellándolos sobre el cuerpo mayor, el del mar, el inmóvil, el sonso, el de la bahía, el que impide la llegada de la tempestad, el mar que, como el rojo, vive su vida hacia adentro, sabiamente temeroso de los mares mayores? ¿Qué se oye que no puede repetirse en palabras, que nos obliga a perseguirlo, que se manifiesta y es incontrolable? Porque allá en el océano, cuando un cuerpo es acarreado por las olas, va solo y camino a la asfixia. Palabra erótica esta, la que está presente aquí en Yaceros, algunos pasajes de la obra de Carmen Bullosa, Salto de Mantarraya. Sigamos con el swing del jazz. Thank you. los nuevos, no somos lo que sigue las huellas, no lo natural, y esto tienes que entenderlo. Mira cómo te tiendes ahora bajo mí como una doncella, tú mi nombre, cómo abrazas con tus piernas dobladas mi espalda, para que sea yo la que te penetre, yo, así sea tuya la verga que me das para hacerlo. Y luego, eres tú quien me da más duro con tu vara, más me quejo, gimo, más hasta que te suplico más, hasta que lloro y llorando te pido que te vengas, como si tu semen pudiera curar mi exasperación. No me obedeces, te vienes cuando te da la gana. La palabra erótica de las escritoras del mundo, en este caso, la escritora Carmen Bullosa, mexicana. Esto es Yeseros, el jazz y la palabra erótica. Thank you. Hubiéramos huido de nosotros mismos, como venías tú de huir a tu manera. Me has contado que hacías el amor una vez al mes. Yo podría creerlo si fuera así, una que durara una semana, porque a mis ojos eres este que desea noche y día, una vez al mes, y te quedaban tres partes para dormir, tirarte al sol y reponerte escribiendo notas al pie de página, leyendo mientras entre líneas, te jurabas a ti mismo no tocar la carne, pues la repetición consume noche y día, jurándote y conteniéndote, y una vez restaurado, las campanas anunciarían la llegada de la fiesta y la risa. Entonces todas nosotras las mujeres, despojándonos de nuestras prendas de vestir, tirando al juzgo los velos, las caras lavadas sin maquillaje, devotas de ti te esperaríamos para gozarte. Todas seríamos yo, se sobreentiende, yo sería todas. Carmen Bullosa con la poesía erótica en Yeseros. Thank you. Pero me dices que una vez al mes era nada y que había noches en que te ibas a dormir con las venas cargadas de Viagra, la verga sin funda, porque no encontrabas motivo de risa, porque los vestidos de tu novia no te decían qué hacer, para ti estaban marchitas sus flores. Los estampados de sus vestidos te parecían grises, no la veías, y ella estaba enfadada, cómo no, la comprendo, convencida de que tú le habías robado sus colores. No se veían el uno al otro, estaban aturdidos, entre la costumbre, la dolorosa despedida de los años jóvenes y la batalla que libró contra la enfermedad, como la llevan muchas otras mujeres. Aquí me acuerdo de ti, tú que tienes un nombre traído del fondo del mar, un nombre mineral y vivo, tú que has escrito poemas como tu nombre, tú que eres adorable per se, tú como una hada intocable, despojada de toda superficie irritable, una madre que es niña, tú, desprendida del rigor del tiempo, tú, coral, también fuiste mordida por las células corruptas, tú, tan excelente, alimentaste al demonio del cáncer con tus propios pechos benditos, como tú, la joya de mi generación, la inmóvil, la Nereida, la reina no depuesta. La enfermedad desconoce toda justicia. La ubra lo venció en otra parte de su cuerpo, llegó inesperado también y ella supo agarrarlo de la cola y derrotarlo. La hermana de Micaela, la hermana de Sara, las dos murieron, santas Doroteas torturadas por un motivo en ceros. Yaceros, con un poco de swing acompañando la palabra erótica de Carmen Bullosa.